Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo una semana más a un nuevo capítulo de Nova Club, como siempre, aquí en directo a través del 101.9 FM y www.novaonda.net. Siete días nos separan del episodio anterior, aquí estamos de nuevo preparados con otras dos nuevas sesiones para acompañarte hasta la una en punto de la madrugada. Ya lo sabes, estaremos contigo en estas dos horitas que tenemos por delante, haciéndote compañía si estás preparándote para salir de fiesta, como si llevas idea de quedarte en casa, tranquilamente disfrutando de la buena música electrónica que tenemos esta noche preparada para ti. Una noche más, como siempre, me acompaña el señor Domingo Darvini, aquí tengo al otro lado de los micros. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Fran. Qué placer de nuevo encontrarnos ahora que empieza el buen tiempo y que estamos aquí en la emisora, pues un poco más o menos carentes de ropa, un poco menos abrigados como estamos acostumbrados. Y en esta noche que muy pronto seguro que la gente nos va a empezar a escuchar desde los parking, desde el campo, desde lugares pues más apacibles que estar metido en tu habitación ahí con la calefacción a todo trapo y las mantas y la bufanda casi. La verdad es que sí, ya se va notando este buen tiempo que tanto estamos esperando después de estos meses de frío, lluvias, que parece que no iban a acabar nunca. Parece que la cosa ya está remitiendo. Y eso va relacionado pues con las ganas de fiesta que tiene la gente y con las ganas de salir por ahí y de pegarse la fiesta y de poder escuchar buena electrónica al aire libre o en cualquier garito. Por supuesto que sí. Y ahí es donde estamos nosotros, dispuestos a haceros compañía a todos vosotros que estéis, pues, como dice Domingo, por ahí de fiesta al aire libre, en cualquier sitio, escuchando buena música o en alguna terracita, si por lo que sea alguien nos está sintonizando, no sé si será el caso, y estar disfrutando de una buena copa en buena compañía. Y bueno, ya esta noche, como siempre, una nueva edición con otras dos nuevas sesiones, como siempre, de infarto. Tenemos de nuevo a dos disc jockeys que van a hacer las delicias de nuestros oídos. Por un lado, tenemos a un hombre muy polifacético, según he podido observar durante esta semana. Un hombre que yo no conocía y he podido descubrir gracias a ti, Domingo. Ajá. Hablamos del señor Radark. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de él. Pues a ver, Radark es un señor, el señor Raúl se oculta detrás de este seudónimo Radark, que es uno de estos productores, mezcladores, promotores musicales que está haciendo todo lo posible por llevar el tecno de calidad a Madrid. Muy enfocado a sus sesiones, por regla general, el tecno más duro, aunque también podemos encontrar otras sesiones por ahí más, bastante más suaves, más livianas, por decirlo de alguna manera. Radar se dedica a organizar fiestas en Madrid. Hemos visto a través de su colectivo y además sello discográfico On Close Records, que llevan haciendo fiestas pues creo que un par de años por Madrid. Además han estado también por Toledo y además pues él mismo como mezclador es uno de los clásicos en la noche madrileña, además de haber estado compartiendo cabina con nombres como Cristian Varela, como Oscar Mulero y como tantísimos. También pues lo podéis encontrar en alguna fiesta por Pornographic en Ibiza y bueno, pues qué decir más, que es de las personas que siempre están activas en Madrid y que debería haber más gente como él, que se juega los dineros, que se juega los cuartos y su tiempo en intentar hacer que la gente baile, pues buen tecno. La verdad es que sí, sin duda, que hace una gran labor. He podido estar informándome un poquito acerca de él y la verdad, casi desde sus comienzos, la verdad es que no ha parado. He podido ver que ha estado participando también como técnico de iluminación también, uh-huh, incluso en fiestas Goa, uh-huh, por la zona de Madrid, y luego que incluso ha participado en festivales como Day One, ha estado en Viñarrock y también, uh-huh, ha participado en Clubbers. Y bueno, me ha sorprendido mucho. Es una persona que no para, está en continuo movimiento y eso se nota. Su última iniciativa es una nueva sala en Parla, en Madrid, una sala llamada Bar 53, donde, ajá, van a intentar pues hacer llegar el mejor techno, la mejor música electrónica, a través de los platos y de los CDs que de los mezcladores que vayan yendo a esta sala. Ya os iremos comentando, porque seguramente nos mande algo de los mezcladores residentes que van a ir pasando por allí también. Pues seguiremos esperando a ver si nos llegan esas sesiones y, por supuesto, aquí las programaremos en Nova Club para el disfrute de todos vosotros. Bueno, os hemos presentado al señor Radar, que podremos disfrutar de su sesión en la segunda hora del programa, pero vamos a comenzar con el otro invitado de la noche. Él es Rubo Green, aka Saga, uno de estos mezcladores que realmente no lo conocemos desde hace demasiado tiempo, pero son de los mezcladores que nos han llamado muchísimo la atención. Él es de Oviedo, de Asturias. Ajá. Es uno de esos mezcladores que tienen un gusto musical muy, muy abierto y a la vez muy underground, muy, muy bien enfocado y con una cultura del vinilo muy importante. También hay que decir que esta es la primera sesión que nos manda lo que es al 100% en formato vinilo, uh-huh, y eso es de agradecer. Creo que es una de las sesiones muy ecléctica, con sonidos muy diferentes, que puedes encontrar tanto sonido acid como Detroit, como electro, como incluso algún tema parecido sacado de la época de la onda siniestra de los años 80, así guitarreros. Creo que vamos a vernos con una sesión de las que hay que tener ahí guardada para el futuro. Sin lugar a dudas, porque es una sesión que sí que he tenido tiempo de escuchármela esta semana, no como suele pasar, cosas por otras, pues las escuchamos aquí en el programa, pero en este caso sí la he podido disfrutar de ella y, como tú dices, una sesión para guardar. Y todo el que esté escuchando, pues si tenéis ahora mismo la oportunidad, conectar y grabar. Y si no, pues ya lo sabéis, la semana que viene lo descarguéis, porque esta sesión que vamos a escuchar merece mucho la pena. Así que creo que, sin más palabrería, vamos a comenzar y escuchar buena música y pegarnos aquí unos bailecitos para ponernos un poquito a tono. Qué buena falta nos hace, ¿eh? Vaya que sí. Pues comenzamos con el primer invitado de la noche, Rubo Green, aka Saga.

We'll be right back. We'll be right back.

Aquí continúas en Nova Club cuando llegamos al ecuador del programa, disfrutando de la sesión del señor Saga. Como has podido ver, una sesión que no tiene desperdicio ninguno. Esperemos que estés disfrutando de ella y pasándolo también como nosotros aquí en los estudios de la emisora. Es un especialista en sonidos ácidos, como puede escuchar la gente, y sonidos pues con muy toque retro, suena muy vieja muchas cosas. Sí, sí, incluso la parte que son, sabemos seguro que son temas nuevos, tiene ese toque antiguo que tanto nos gusta. Sin duda un hombre muy a tener en cuenta y el cual, como siempre lo decimos, la verdad, no descartamos tenerlo de nuevo aquí en el programa. Ya lo saben, Nuvo Green, acá Saga, de estar disfrutando de su sesión. Esto es Nova Club, bienvenido, bienvenida, si acabas de llegar. Recordamos, si te has perdido esta sesión por haber llegado un poquito tarde, la semana que viene puedes descargar el programa a través de nuestra web www.novaclub.es. Bueno, y ahora vamos a meternos un poquito más en materia. Nos vamos a por el segundo invitado de la noche que ya te hemos presentado al comienzo del programa. Nos vamos ahora hacia Madrid. Este hombre es madrileño, no lo hemos dicho, ¿no? No sé si lo hemos dicho, pero bueno, como hemos estado hablando más o menos de Madrid y la gente se haga un poco una idea. Pero sí, es de Madrid, si no me equivoco. Suponemos que sí, ya que se está moviendo sobre todo en toda esa zona y está participando con varios colectivos de la zona centro de España. Y nada, pues vamos a pasar a su sesión, vamos a meternos un poquito más dentro del sonido tecno, nos ponemos un poquito más oscuritos y nada, desde ya hasta la 1:00 de la madrugada. Climb aboard. Climb aboard. You are about to take a journey out of this world into the world of the future. Forget the world around you. Forget the people around you. You are entering Futurama alone with your own thoughts. Have you ever wondered where we will find the food, clothing, and shelter we will need to sustain the world's exploding population in the years ahead? The timeless distances of outer space, perhaps. The technology of today is already helping us penetrate the silent darkness of space. Man himself has taken the first tiny step into this vast unknown, and we can only imagine what resources will soon be brought back to Earth by these early pioneers. But what about our own Earth? Are there not still resources here to meet the needs of the world tomorrow? Closet Oscar. continuamos en Nova Club cuando estamos a puntito de llegar a la una en punto de la madrugada. Apenas 4 minutitos nos quedan para acabar el programa. Como siempre, esto se nos pasa en un periquete. Y cuando es de esta manera, con este sonidazo techno del señor Radar desde un Close Records, pues aún más, ¿no? Pues sí, porque nos está gustando mucho la sesión, nos estamos metiendo mucho en materia. Esto es techno de verdad, techno auténtico. Cómo se nota que hay gente por ahí que aún apuesta por la buena música y el buen saber hacer delante de los platos. Ya lo sabéis, si habéis disfrutado con esta sesión y vais a estar por Madrid, ellos están residiendo todos los viernes en una sala en Parla llamada Bar 53, donde allí vais a poder disfrutar de este sonidazo tecno y del resto de sus compañeros, ¿eh? Y por lo que estoy viendo en el cartel que tienen para las próximas citas, no es algo para dejarlo pasar de cualquier manera. Pues ya lo sabes, si estás por la zona, no dudes en acercarte, porque sin duda, como habéis podido comprobar y eres amante del buen tecno, la fiesta promete, promete. Y a nosotros, pues no nos queda nada más que decir, lo tenemos todo hecho ya esta noche, no nos queda más tiempo y no tenemos más remedio que marcharnos. La semana que viene, como siempre, tendremos aquí una nueva cita, 2 nuevos DJs. Iremos informando a través de nuestro Facebook, de nuestra web, a lo largo de la semana. Y nada, como os he dicho hace un ratito, a través de nuestra web www.novaclub.es podéis descargaros el programa de esta noche, que lo tendremos colgado a principio de semana aproximadamente. Y si no, pues búscanos a través de iTunes o a través de iVoox. Puedes suscribirte a nuestro podcast y puedes estar al día de todo lo que comentamos aquí en el programa semana tras semana. Y bueno, Domingo, pues no nos queda mucho más. Toca despedirnos. Pues nada, Fran, la próxima semana sorprenderemos con 2 nuevos mezcladores y que nada, que ha sido un placer como siempre estar contigo durante estos minutos y que la gente que siga difundiendo Nova Club, que por suerte tenemos un sitio donde poder soltar una electrónica de baile, hay que aprovechar esta oportunidad que nos han dado y que la gente pues también lo aproveche escuchando este musicón que nos traemos. Nos vemos en 7 días, Fran. Igualmente, pues en una semanita, esperemos que se pase rápido, aquí volveremos a estar como siempre desde los estudios de Nova Onda. Os esperamos en 7 días.